La Asociación Campus Mac ya tiene fecha para su evento anual, que tiene como objetivo compartir conocimientos en un ambiente amigable. Para conocer detalles de lo que podrás vivir durante 6 días, conversamos con Luis Villarreyes, vicepresidente de la Campus Mac. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, Jaume. Muchas gracias por este momento y a ver qué contamos. En la edición de este año se cumplirán los 14 años de la Campus Mac. Lo que empezó como una experiencia en el evento de 2002 se ha convertido en un evento de referencia para los entusiastas de la Compañía de la Manzana, ¿eh? Sí, perfectamente. Ya estamos entrando en la etapa adolescente ya de la Campus Mac. Han sido muchos años recorridos, muchas amistades conocidas, compartir experiencias sobre todo, y esperamos que este año también repitamos la experiencia. La Campus Mac se celebrará del 23 al 28 de agosto en las instalaciones del CEULAC en Mollina, Málaga, el mismo lugar donde se celebró por primera vez. ¿Cómo lo recuerdas? Lo recuerdo muy bien porque era una de las primeras, digamos, quedadas, una macro quedada que se hacía a nivel de España, sobre todo específicamente de Mac. Allá por el año 2002, es en Mollina, como tú bien lo has dicho, y claro, conocimos a mucha gente, nos encontramos, pusimos caras a los nombres que conocíamos a través de, no las redes sociales, sino del IRCLE o el IRC hispano, que antiguamente se usaba. No existía Twitter, ni Facebook, ni Telegram, ni Messenger, nada, no existía nada de eso. Y era una manera de poner nombres y apellidos y caras a gente que nos conocíamos de hace unos tiempos. Actualmente, digamos, pues sigo manteniendo mucha relación con ellos, tanto en amistad y a nivel profesional, que yo creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, ¿no? Tenemos que decir que el CEULAC también tiene unas instalaciones fantásticas. Sí, la verdad es que parece salido de otro sitio que no encontramos, que hemos encontrado estos años, y volvemos a repetir que las instalaciones son magníficas. El CEULAC tiene una capacidad para más de 200 personas, todas en habitaciones, tanto compartidas, simples, e inclusive hay habitaciones familiares y bungalú, como pequeño apartamento, pues si una familia quiere ir. Hago el caso de Newman y compañía, la familia Villegas, que va con toda la familia y ellos no tienen ningún problema. Tenemos piscina, cancha de tenis, cancha de básquet, una pista de atletismo, o sea que no es solamente ir a sentarse en la mesa con el ordenador. Aparte también hay un comedor que tenemos una comida pensión completa, con desayuno, merienda, almuerzo, media tarde y cena. O sea, nos dan 5 comidas al día, ¿no? Y por supuesto el fin de fiesta lo hacemos el sábado en la noche con una barbacoa, con baile incluido. Tienen más de 10 salas de puestos de trabajo, tenemos aulas de formación, la biblioteca y tenemos una pequeña red wifi. Y hay también, para los que en caso en esas fechas hubiera mal tiempo, en Málaga sobre todo, tenemos pista cerrada también para atletismo y algunos deportes. Hay aparcamiento grande, hay lavandería, tienes lavandería. Y hay una zona de acampada, si la gente quiere ser un poco más de moda, que está el aire libre, la naturaleza, pues hay una zona de acampada para los que no quieren estar en las habitaciones. Luis, ¿quién puede asistir a la Campus Mac? A la Campus Mac puede asistir todo tipo de persona, que le guste la informática, la tecnología y sobre todo pasarlo un buen rato, ¿no? Con compañeros, que querer colaborar o querer participar y sobre todo aprender, ¿no? Y tener un buen ambiente, cualquier persona puede ir, ¿no? Ahí no hay limitaciones. Se dice Campus Mac, que todo el mundo piensa, dice, los frikis de la manzana van a ir. No, no, hemos tenido muchos años un pecero que lo queremos mucho y siempre va, repite. O sea, ya sabe, la mayoría de gente que conoce Campus Mac ya saben de quién me refiero. Pero bueno, sí, ha habido gente de todo tipo y lo hemos pasado a lo grande siempre. Todos somos ya más una familia que un evento. No es como yo he ido a algunas parties como la de Valencia, la de Oscar Party, que se juntan ahí, además en la Oscar Party se juntan 10.000 personas o 5.000 personas, cada uno en su máquina y ya están 24 horas. Tuve la oportunidad de ir a una de ellas, solo conocía lo de mi mesa. Ahí es más plan familiar, como quien se va de un camping de verano y te llevas el ordenador para no aburrirte, ¿no? Eso es la temática o la idea. Pues nos ha ido bien estos últimos años y esperemos continuar con ello. O sea que no, insisto, que no piensen que son frikis que se van a sentar delante del ordenador durante 24 horas, durante 7 días, no, todo lo contrario. ¿Qué hay que llevar a la Campus Mac? Bueno, la Campus Mac hay que llevar, en fin y al cabo, un Mac. Si no tienes Mac, puedes llevar cualquier ordenador, sea Android, Unix, Windows, ¿no? Eso no hay ningún problema. Lo que sí recomendamos también tener tu cable de conexión de Ethernet, un cable más o menos de 2-3 metros, una regleta de enchufes, porque es lo que siempre falta, y muchas ganas de ir, auriculares sobre todo también pedimos para no interrumpir si caso quieres ver una peli o escuchar alguna música o ponerte a jugar, que ahora estamos montando la zona de games, ¿no? Pero para Mac, ojo, para Mac, que gracias a nuestros amigos de Apple Desir y Café Geek, pues ellos tienen ahora un programa que se llama Game Mac o My Game, algo así, y pues van a apoyarnos ahí, que se juegue en Mac, ¿eh? Aunque no lo crean, hay muchos juegos en Mac. Y sobre todo el bañador y un bronceador, porque te va a dar ganas de ir a la piscina. Como referente que sois en eventos del entorno para usuarios de los productos de la Compañía de la Manzana, ¿qué puedes avanzarnos sobre las actividades que se realizarán durante los 6 días de la Campus Mac? Las actividades, digamos, en cuestión de talleres ya son muy comunes. Más o menos tenemos confirmado que va a ser nuestro presidente, Rafa, va a ser un taller de streaming por multicámara. Otro taller que tenemos confirmado, gracias a nuestro amigo José Manuel Ramírez, de Cultura NAS, que va a venirnos a hacer un taller y todo el mundo está esperando porque se está poniendo muy de moda tanto NAS a nivel de casa como a nivel profesional. Y aparte los talleres de toda la vida que tenemos en la Campus Mac, ¿no? Además, otros talleres como nuestro amigo, estamos en conversaciones todavía con Rafa, de WordPress, que también es muy habitual para nosotros. Logitech, por supuesto, va a hacer sus talleres de nuevas presentaciones de productos para Mac. Y un ecosistema de Apple. También vamos a ver, ahora que está de moda el Apple Watch, estamos coordinando para que un ponente venga a hablarnos sobre el nuevo taller de Apple. Pero aparte de las actividades culturales, Luis, también hay actividades lúdicas. ¿Qué puedes contarnos? Sí, esto es extra, como te vengo diciendo, que era lo de la Laser Comba, que ya es muy tradicional, es el quinto año que se realiza, creo. Y ahí se juntan los equipos a disparar láser y a ver quién gana. Siempre hay un premio para el equipo ganador. Están dos partes, el equipo ganador y el, como se dice, el sobreviviente, ¿no? Porque es un todos contra todos. Está también a unas salidas por ahí por la zona. El año pasado fuimos a visitar una fábrica de vinos y este año estamos coordinando para hacer lo mismo o visitar un parque, que hay un parque natural cerca de ahí. Estamos hablando con el ayuntamiento de Mollina a ver si podemos coordinar alguna actividad. También hay una salida al cine, depende de la fecha que las películas. Cogemos los coches de los participantes y nos vamos a Málaga Capital o Antequera, fue el año pasado, a ver unas películas de estreno y todo el grupo se cena ahí y hacemos más amigable la reunión. Bueno, ya conocemos todos los detalles. ¿Cuánto nos cuesta asistir a la Campus Mac 2016? La alternativa de presión completa todo el tiempo serían 210, ¿vale? Esos son para los socios y 225 para las personas que no están asociadas. Y después hay un plus. Si quieres habitación compartida, habitación individual, si es pequeños plus que ya no nos cobra a nosotros, nos cobra ya el CEULAC, ¿no? Toda la información siempre está en campusmac.net, ahí tenéis toda la información y podéis inscribiros ya porque ya se han abierto las inscripciones, están ahí también la lista y cuando le das al botón de inscribir ya directamente nos sale para los precios, la modalidad que quieres ir. Si caso quieres solamente pase de día, también tenemos un pase de día. Si solo quieres asistir un par de días o no quedarte a la comida, no quedarte, pues tenemos todas las modalidades ahí. Bien, pues ya lo sabéis, ahora solo queda esperar a que pase el tiempo para disfrutar de un verano muy especial en la Campus Mac. Luis, gracias por avanzarnos las actividades que estáis preparando para este año y os deseamos mucho éxito. Muchas gracias, Jaume. Animo a todos los maqueros en general. Si queréis, pues aquí estamos en la Campus Mac, os esperamos a todos a compartir, a disfrutar, siempre se aprende algo, experiencia nueva en tanto en amistades como en conocimientos. Si tenéis interés, podéis seguirnos en nuestro canal de Telegram, que está abierto para todo el mundo, es telegram.me/campusmac. Animo a todos los maqueros o no maqueros, simplemente gente que quiera pasarlo bien y conocer cosas de tecnología, de asistir a la Campus Mac, que siempre lo he dicho en los últimos años que un verano sin Campus Mac no es un verano. Sintonizas Territory Mac.